vida libre, agua por ahí te va mamopa, hoy me van derecho de mí. Ruega que ya se hice yuca, potama con el pone y me se rubita a mí. Mira mi mamá, maco, ave, a pepe, mamopa, hoy me, e y peñe, se lo piro pi, y ma, e más, si pendenere, y me baby, upe, se nive. Se lo piro pi, y ma, e más, si pendenere, y me baby, upe, se nive. Sape baja estrella, mi mire puro mollo ya. A tu pase anda pechero, moi bandero, bañe su varo adora jamuá. Un pequeño se va con dores, pa' que te mora y con mi va a lenta veré. Se rubita a mí y porque curuba mamo pa' si llorare ora cae. Se rubita a mí y porque curuba mamo pa' si llorare ora cae. Upana mi mi sarong esa esa vane ni bay me segui se rubita mi.